en desprenderme, 13 podrán detenerme, 14 que me desgarran, 15 perversos que embarran mi 16 esperanza y 17 mudanza, 18 penas me dan, 19 amargan, 20 más que ya me alcanzan. Son los dolores por 22 pensamientos, me dan 23 tormentos por 24 temores, 25 picaflores, me dicen 26 veces, que 27 me ofrecen 28 de ellos.